Yo no voy a pasar imágenes, yo más bien necesito que ustedes evoquen las imágenes más bonitas que tengan en su mente, o las más eróticas, o las más pasionales, o las más románticas, o las más poéticas, y que con eso, digamos, me vayan siguiendo un poco, porque, digamos, el título de la mesa está medio perro, porque vamos a hablar de la trascendencia de la dimensión artística del arte en las luchas sociales. Es un problema realmente complicado. De entrada, un buen inicio es la experiencia, ¿no? Me parece que acercarse teóricamente al arte sin experimentarlo deviene invariablemente en la adecuación del objeto a lo que estamos buscando, y eso es una tomada de pelo. Yo creo que es al revés, ¿no? Que nuestro horizonte sí sea el ejercicio reflexivo y teórico del hacer. Entonces, bueno, aparecerá quizá, depende de qué tan duro le demos, lo nuevo, ¿no? Voy a leerles un poquito. Esto es una imagen, se las voy a leer, pero es una imagen. Un joven se acerca a estrechar la mano de Felipe Calderón. Nadie excepto él sabe lo que sucederá. Instantes antes se ha echado a la boca un buche de tinta roja. Justo al estrechar la mano de Felipe Calderón, escupe toda la tinta, bañando al presidente de rojo. Los flashes de los camarógrafos ya no paran. Al día siguiente, en las primeras planas de los periódicos, tenemos la imagen precisa de lo que ha sido el calderonato. El presidente bañado en tinta roja es la imagen perfecta de sí mismo y su periodo presidencial, un baño de sangre. Al preguntarle al joven que no terminó de estrechar la mano del presidente por la lluvia de guaruras que le cayeron encima, qué carajos tenía en la cabeza y por supuesto en la boca, él contesta: bueno, tinta vegetal comestible, y completa: yo soy un artista y lo que hice fue un happening, una propuesta visual que consta de tinta vegetal roja y un presidente asesino. La pieza, si les interesa, se llama Presidente en su tinta. Presidente en su tinta, y pensé de inmediato que el título de la obra es preciso. Cuando uno dice pulpo en su tinta, se asume que no hay pulpo que no tenga tinta y que comerlo en ella es algo así como acceder a algo oculto en él. ¿Acaso hay algún presidente que no sea una bolsa de sangre ajena? ¿Acaso no es Calderón emblemático en este sentido? Alguien pregunta al artista, ¿tenía un sentido político su acción? El artista no alcanza a dar con la respuesta, él nunca ha entendido muy bien eso de la política. Parece ser que el artista no pensaba en la política al proyectar con la fuerza de su boca el vello rojo vermellón sobre su sustrato presidencial. El artista contesta, escueto: solo sentí que debía hacerlo. La verdad, en un mundo de mentira, provoca un júbilo inexplicable. La verdad es siempre una imagen inesperada que nos enchina la piel. Como una caricia mágica, y quiero insistir en lo de caricia mágica, porque no se vaya a confundir con un bofetón vulgar. Los artistas no van por ahí dando puñetazos ni bofetadas, ese es el trabajo asalariado de la policía. Igual, esos bofetones sirven para despertar del letargo a alguien, pero no es el estilo del arte. Avancemos en la discusión de esto que nuestro artista es tan incapaz de abordar en la misma medida que es tan capaz de provocarlo, y es el contenido político del arte. Entonces aquí acaba la imagen, y aquí les quiero presentar una relación estética entre placer y rebelión. ¿Puede un momento orgásmico sostenerse en el tiempo de forma indefinida o muy placentero? Porque hay muchos tipos de placer en realidad. Lo que dota de un misticismo a este placer es su fugacidad, es la imposibilidad de su duración eterna, la imposibilidad que contrasta con la posibilidad de encontrarlo quizá a la vuelta de la esquina. Nos vitaliza entonces la nostalgia de su brevedad. Y es que, si fuera posible prolongar lo excepcional indefinidamente, la cosa perdería su brillo, o se nos caería quizá, quién sabe. Sin embargo, el sueño de vivir en un estado orgásmico, en un estado de placer ininterrumpido, es una idea desafiante en una realidad, es así, anorgásmica. Es un desafío contra la realidad de las horas vacías de emoción, de las horas mecanizadas. Por otro lado, un orgasmo maravilloso no es obra de la casualidad ni de la espontaneidad. Alrededor de él se teje una silenciosa trama de situaciones, momentos y detalles que anuncian su excepcionalidad, aunque sea una relación entre nuestra mano y yo. Decir que unos nos tomamos una tarde chida, ¿no? Por ejemplo. Decir que un orgasmo es un fracaso porque termina, es como decir que el sol es una farsa solo porque existe la noche. Esto equivale a decir que una revuelta social, que una rebelión es un fracaso porque termina. La rebelión termina porque no es el Estado, porque no es el más fuerte en un juego de hegemonía. Para pensar las rebeliones, los momentos hermosos y placenteros que el mundo del trabajo alienado nos niega o nos vende como mercancía, necesitamos pensar con una lógica distinta a la lógica lineal que nos han enseñado. Necesitamos, quizá, una lógica del antagonismo, una lógica de la discontinuidad, del silencio, de las ausencias, de las derrotas. No necesitamos de la gloria y la sabiduría del triunfador, sino de la experiencia del vencido. En el arte, el pesimismo y el nihilismo encuentran su expresión cuando alguien afirma que ya entendió la obra. Ya entendí. Que una vez experimentada la iluminación profana de la obra, que es un concepto benjaminiano, pues el misterio se desvanece. Esto es cierto para la publicidad, pero no para el arte. En todo caso, si una vez experimentado el goce, el misterio desaparece, implica que el goce no fue verdadero. Una publicidad puede arrancarnos una sonrisa, una reflexión ocurrente, pero jamás va a ser la noche estrellada de Van Gogh o sus comedores de patatas. El amante que pierde su brillo después de las promesas es aquel que hizo del romance una herramienta, un medio o un fin según su conveniencia. El artista que hace de su obra un medio o un fin según el mercado está condenado a ser un farsante de la imagen, como los publicistas, por ejemplo. Como un político cualquiera que hace de la esperanza un producto. Todos tendrán su ejemplo, ¿no? Yo sé que la cosa comienza a mezclarse un poquito, arte, rebelión, poesía, placer, venidas, idas. Este aparente caos nos permite defender nuestro tema de la frialdad lineal del racionalismo positivista. Es que aunque quizá no tiene nada que ver lo uno con lo otro, sí cohabitan en el mismo mundo, es decir, en nosotros. Quiero hablar de las vitalizaciones sociales, mejor conocidas o mejor dicho, bastante desconocidas, así, como vitalizaciones, como inervaciones. Y entonces aquí ya estoy como dando paso a un tipo de discusión teórica, más o menos, sobre categorías. Hay una frase muy bonita en un texto de Benjamin que dice, así como el niño que está aprendiendo a sujetar la pelota, igual extiende las manos para agarrar la luna, porque no entiende la diferencia entre la pelota y la luna. Así por el momento, las revoluciones tienen horizontes utópicos, cosas imposibles por el momento. Y enseguida dice que las revoluciones son vitalizaciones de la colectividad. En el alemán está Innervationen, hay muchas traducciones, pero Bolívar Echeverría decide usar la traducción vitalización y tiene mucha lógica si digamos nos asumimos en esta totalidad de muerte del capitalismo en el que en realidad vámonos convirtiéndonos un poquito en robot, te vitalizas y además tiene mucho sentido en términos de esperanza y de utopía, que es un poco el tema del Congreso, que es ahí donde aparentemente ya no existía la sensibilidad, volvemos a sentir. El placer y su socialidad son fundamentales para la comprensión del arte, pues el arte desprovisto de una inmanencia crítica no es más que un fetiche, una cosa de consumo para hipsters y snobs. El arte desprovisto de su componente crítico y pasional es nada menos que una chaqueta mental. El arte desprovisto de su horizonte utópico es nada menos que una muñeca inflable conduciendo un coche muy bonito. Después le toman una foto y la ponemos en una galería y un chingo de cosas que a fin de cuentas uno no le hacen sentir nada a uno. Cuando dije hace un momento orgasmo revolucionario, no quiero que se piense en la revolución de forma vulgar y repetitiva. No estoy hablando de la gráfica tan falta de imaginación y pedestre como es un puño levantado de color rojo en todos lados para decir que estamos luchando. ni de venirse leyendo la reforma agraria, ni mucho menos de un orgasmo revolucionario institucional. Estas imágenes todas son aberrantes y aburridas. De lo que estoy hablando es de aquello que nos indica, con la inequívoca e invisible obstinación de una aguja imantada indicando el norte, nada más y nada menos que dónde está el amor. El arte tiene dos sujetos, el que lo mira y el que lo produce, el que lo ejerce, digamos de una forma, por verlo de una forma más común. Pero en el arte, entre estos dos sujetos, sucede de algo muy distinto que entre un líder y un fanático. Pues entre el líder y el fanático, el contacto es siempre el contacto de la dominación, la verticalidad, la patológica relación de la cosificación. Sin embargo, entre el espectador y el artista existe una relación estrecha, como el que sale a tomar la calle y como el que no se atreve. El que no se atreve muchas veces le lleva la comida en la noche, en la acampada, o le abre la puerta para esconderlo en Tlatelolco, con la esperanza de que esa su forma callada y silenciosa de participación sirva de algo, cuando menos para salvarle la vida. A veces sirve de algo, a veces no. En ambos casos, por caminos casi antagónicos, la división entre el que lucha y el que no se borra, como suele suceder cuando alguien es impactado para el resto de sus días por una obra de arte que no creó, pero que lo estetiza como si la hubiera hecho con sus propias manos. Quise decir la palabra estetizar como sinónimo de la palabra sentir. Y esto es para que destrabemos la cuestión de la estética de lucubraciones teóricas o hiperteóricas. Estética, en su origen griego, es estetiki, que es lo referente a sentir. Y la forma antagónica del sentimiento pues es aestetiki, que en castellano es anestesia. Y aquí tenemos que nos debatimos, digamos, a la hora de percibir entre una sociedad anestésica y una sociedad que intenta, digamos, sentir, y la irrupción revolucionaria del sentimiento donde ya no sentíamos nada es la inervación o es la vitalización. Yo siento sí y solo sí estoy siendo estetizado por algo o alguien. El que siente es estetizado por aquello que le provoca sentimiento, y aquí damos entrada a la parte un poco más teórica de nuestra plática, cómo entender la estética sin tanta complicación teórica y además entenderla como un dispositivo crítico. Como nos quedamos en esta cuestión de la anestesia, recuperar la sensibilidad tiene un nombre que es la inervación. Y aquí se va a correr el disco, pero ya entramos en la cuestión sociológica. ¿Qué sentido tiene la pelear, por ejemplo, las categorías y la teoría como un espacio de lucha? Lo que quizá no tenga un fin en esto, es decir, quizá no lo pueda terminar ni redondear, es estoy presentando un poco la inervación, la vitalización, como una categoría que nos permite abrir críticamente esa palabrita que se cuela en los análisis de los movimientos sociales y que es espontaneidad. Y se cuela de una manera muy perniciosa, porque los que nos dicen que los movimientos sociales, los que hacen una genealogía del poder y nos explican por qué íbamos a fracasar, lo que están haciendo todo el tiempo es, con la idea de espontaneidad, cortar de tajo todo el proceso que nos lleva a una rebelión. Esto es una gran pregunta, digamos, la espontaneidad es una palabra que aparece continuamente en los análisis sociológicos y más allá de su simple definición como lo no planeado, va adquiriendo un estatus de categoría casi por omisión como dispositivo teórico para la construcción de conocimiento. Se pondera la espontaneidad del estallido social que disloca súbitamente el orden establecido. Sin embargo, espontaneidad poco abreva la discusión del estallido como proceso. De hecho, implica una miopía respecto a los procesos societales ocultos que el antagonismo anima de forma silenciosa en la vida cotidiana. La construcción de la categoría inervación o vitalización es un proyecto teórico que esboza una teoría que explicita el lado del que está la teoría, política e históricamente. Frente a la teoría burguesa que se remite a ensanchar las enciclopedias de la simple genealogía del poder y no de la rebelión. A la pregunta ¿qué es rebelión? Podemos responder como una inervación, como una vitalización de la sociedad, respuesta que ya dio Benjamin, en lugar de hacer de la espontaneidad un inicio que cercena la historicidad de la rebelión y nos deja como punto de inicio parados en una simple futurología del fracaso o la construcción de nuevas totalidades. Es decir, se piensa siempre que el movimiento social fracasa porque es incapaz de generar una nueva totalidad. Quizá no nos interesa generar una nueva totalidad. Quizá lo que nos interesa simplemente es destotalizarnos. De tal suerte, podemos comenzar una crítica. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Bueno, voy a leer en chinga. De tal suerte que podemos comenzar la crítica diciendo que vivimos en una sociedad que se debate entre la sensibilidad y la insensibilidad. Y ojo, la insensibilidad desde la vanguardia, desde el consciente y el activista, se convierte en un juicio de que está rodeado de insensibles. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la insensibilidad también es una estrategia de la sensibilidad para no joderse. Es decir, se oculta. Sería así como… la canción estúpida que ponen todos los días en el camión y que me la voy a aprender y que cuando esté bien borracho la voy a cantar completita, ¿no? Que no cancela, digamos, mi capacidad de llorar frente a otra melodía que realmente tenga un contenido estético. La imposición de una realidad anestésica por medio de la parálisis que provoca el terror y la repetición continua. Es una realidad en la que vivimos. Sin embargo, cerrarnos o insensibilizarnos ante los estímulos no es simplemente falta de conciencia, como lo plantea la doxa y el pensamiento de vanguardia. Es también una estrategia de supervivencia y resguardo de la sensibilidad en sí. Agamben plantea que la pacífica existencia de una ciudad puede aniquilar la sensibilidad. Aniquilar la sensibilidad es aniquilar la experiencia. Lo que interesa al presente… digamos, debate que podemos tener, es el despliegue de un proceso que detona un impulso inesperado de rechazo, un extrañamiento y una inervación en el centro mismo de la insensibilidad, donde emerge el grito de rebelión. Entendemos rebelión como este despliegue, entonces como este despliegue desbordante de lo sensible, aplastado contra la normalidad que lo reprime. Lo que parecía confinado a la insensibilidad estalla y desborda los límites impuestos. Esto puede ser visto como la reaparición del acto estético en el corazón de la anestesia social. Sostenemos que por muy acabadas y aparentemente perfectas que sean las formas de la dominación, nunca serán el verdadero origen de la realidad. Una mentira repetida mil veces no es una verdad, es simplemente eso, una mentira repetida mil veces. Y un artista jamás, jamás ha sido cómplice del sistema, jamás. El pensamiento crítico sostiene dicha premisa. Y termino con una cita de Howard Zinn, cito: «Estoy convencido que el número de personas opuestas a la guerra continuará creciendo. En el trayecto, artistas, músicos, escritores y trabajadores de la cultura brindarán un poderío emocional y espiritual muy especial al movimiento en pro de la paz y la justicia. Las rebeliones comienzan con frecuencia como algo cultural». Gracias.